me siento desesperado cuando no te miro, mi amor. Cuando ya quisiera mi vida de tenerte, mujer, a mi lado, nunca más separarnos, tú y yo gozando nuestro amor. Dime, linda, pa' cuando mi cielo, no me hagas sufrir, corazón. Yo te quiero mucho, mi vida, ya te siento que voy a enloquecer. Ay, amor, ¿por qué no te decís? No estoy a tu lado, yo me siento desesperado cuando no te miro, mi amor. Cuando ya quisiera mi vida de tenerte, mujer, a mi lado, nunca más separarnos, gozando nuestro amor. Dime, linda, pa' cuando mi cielo, no me hagas sufrir, corazón. Yo te quiero mucho, mi vida, ya te siento que voy a enloquecer. Yo te quiero mucho, mi vida, ya te siento que voy a enloquecer.